Hola, buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 255. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a escuchar el mejor rock, el metal y el blues acá en cuervorockradio.com.ar. Hoy vamos a tener los bloques de costumbre, el bloque del cover, el acústico, el bloque de la balada, el super clásico, el temazo en vivo, el bloque de las grandes mujeres de la música que hace Sonia Funes, el de Under del Mundo de Alejandro Ayo y el bloque del blues y del punk que hace Edith. Hoy vamos a tener tres bloques de bandas emergentes donde van a sonar Sisu, Raven of Fist y La Naranja. Les digo las redes del programa, estamos en Instagram como @altovoltaje71 y en Facebook como Alto Voltaje. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Y como siempre les recuerdo que si quieren escuchar programas ya viejos de Alto Voltaje o nuevos, están subidos en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube en Alto Voltaje LP. Ahora, como todos los programas, vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a The Lazies con Hal Mas Blues. Was like a She looked in my eyes as she opened her purse. She said the third time's a charm, we're gonna break this curse. Don't need silver and gold to win her back in the end. Yeah, a little blue diamond is a girl's best friend. Gonna wake the skipper, fire the guns. Yeah, ship for me timbers, turn the barrel around. Yeah, we've all been stuck in Jolly Roger's shoes. When the boy's in trouble with the mismo tema, otra mirada. Alto Voltaje presenta. Otra versión. Porque versionar también es crear. Y este es el bloque del cover y hoy nos encontramos con una explosiva reinterpretación de Rockaway Beach a cargo de los inigualables Motorhead, una banda que siempre supo rendir homenaje a sus influencias sin perder su propia identidad. La canción original fue lanzada en 1977 por los legendarios Ramones dentro del álbum Rocket to Russia. Escrita principalmente por Didi Ramón, la canción se convirtió rápidamente en uno de los mayores clásicos de la banda neoyorquina, inspirada en la famosa playa ubicada en el distrito de Queens, en Nueva York. La canción captura el espíritu juvenil, la diversión y la energía desenfrenada que definieron al punk rock de finales de los años 70. Con una melodía pegadiza, guitarras rápidas y una duración de poco más de 2 minutos, se transformó en uno de los temas más populares y accesibles de los Ramones. Años más tarde, Motorhead decidió rendir tributo a una de las bandas más importantes de la historia del punk. La relación entre ambas agrupaciones siempre fue de profundo respeto mutuo, aunque Motorhead era generalmente asociado al heavy metal y al hard rock. Lemmy Kilmister nunca ocultó su admiración por la actitud, la honestidad y la energía de los Ramones. De hecho, la amistad entre Lemmy y varios integrantes de los Ramones fue una de las más conocidas dentro del mundo del rock. La versión de Motorhead toma la esencia directa y festiva de la canción original, pero la lleva a un terreno mucho más pesado. Las guitarras suenan más agresivas, la batería golpea con mayor intensidad y la inconfundible voz rasposa de Lemmy le aporta una personalidad completamente diferente. Lo que en mano de los Ramones era un himno punk acelerado, en Motorhead se convierte en una descarga de rock and roll salvaje, sucio y poderoso. Uno de los aspectos más interesantes de este cover es cómo demuestra las conexiones naturales entre el punk rock y el rock pesado. Aunque muchas veces se los presenta como géneros distintos, bandas como Motorhead y Ramones compartían una filosofía similar. Canciones directas, energía al máximo y una actitud rebelde que iba mucho más allá de cualquier etiqueta musical. La interpretación de Motorhead no busca copiar al original, sino celebrarlo desde su propio estilo. Ese respeto por la canción, combinado con la personalidad arrolladora de la banda, convierte a esta versión en una de las más recordadas dentro de los homenajes realizados a los Ramones. Dos leyendas, dos formas diferentes de entender el rock, un mismo espíritu de rebeldía y energía. Desde las playas de Queens hasta los escenarios más ruidosos del planeta, llega este encuentro entre gigantes. Esto es Motorhead haciendo un clásico inmortal de los Ramones, Rockaway Beach, acá en el bloque del cover de Alto Voltaje. Voz, emoción, sin distorsión y con muchísima alma. Ahora, el acústico. Y llega el momento de desenchufar los amplificadores y descubrir otra cara de los grandes clásicos del rock. Este es el bloque acústico, donde hoy tenemos una versión muy especial de We're Not Gonna Take It, interpretada por Dee Snider, en una producción dirigida por el reconocido ilusionista y artista Criss Angel. Originalmente lanzada en 1984, dentro del álbum Stay Angry, la canción se convirtió rápidamente en el himno definitivo de Twisted Sister, con su inolvidable estribillo y su mensaje de rebeldía frente a la autoridad y las imposiciones. La canción trascendió generaciones y se transformó en uno de los temas más representativos de la década del 80. Su famoso videoclip, cargado de humor y actitud, ayudó a convertirla en un fenómeno musical y en una bandera para millones de fanáticos del rock. Pero en esta versión acústica, Dee Snider demuestra que una gran canción puede mantener toda su fuerza incluso sin guitarras distorsionadas ni baterías atronadoras. La interpretación desnuda la esencia de la composición y permite apreciar aún más la potencia de su mensaje. Lo que originalmente era una explosión de hard rock y heavy metal se transforma acá en una interpretación íntima, emotiva y sorprendentemente profunda. Esta versión fue realizada como parte de una campaña impulsada por Criss Angel para recaudar fondos y generar conciencia sobre la lucha contra el cáncer pediátrico. Angel creó la iniciativa luego de que su hijo fuera diagnosticado con leucemia, convirtiéndose desde entonces en un activo promotor de distintas acciones solidarias destinadas a apoyar la investigación y el tratamiento de niños con cáncer. La participación de Criss Angel en la realización del proyecto aporta además una estética muy cuidada, generando un clima especial que acompaña perfectamente la interpretación. El resultado es una combinación de emoción, nostalgia y respeto por una canción que forma parte de la historia grande del rock. Es una oportunidad única para redescubrir un clásico inmortal desde una mirada diferente. Algunas canciones nacieron para ser himnos y no importa cuántos años pasen o cuántas veces se reinventen, siempre conservan la capacidad de emocionar y de transmitir su mensaje con la misma fuerza. Esto es Dee Snider con Will No Wanna Take It en una interpretación acústica dirigida por Criss Angel. Acá en el bloque acústico de alto voltaje. We've got the right to choose it. There ain't no way we'll lose it. This is our life. This is our song. We'll fight the powers that be just. Don't pick our destiny cause. You don't know us, you don't belong. We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. We're not gonna take it. So condescending, your goal is never ending. We don't want nothing, not a thing from you. Your life is tried and jaded, boring and confiscated. If that's your best won't. fueron y son referentes eternas del rock, el blues y mucho más. Ahora en Alto Voltaje, grandes mujeres de la música. A la columna que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Quien les habla, Sonia Funes, y acá estamos en Alto Voltaje. Dentro de la extraordinaria generación de artistas que transformó la música durante los años 60, pocas voces resultaron tan cálidas, poderosas y reconocibles como la de Cass Elliot. Conocida también como Mamá Cass, fue una de las figuras más queridas de la escena musical estadounidense y una artista que dejó una marca imborrable en el folk rock y pop rock de aquella época. Cass Elliot nació como Ellen Noemi Cohen el 19 de septiembre de 1941 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Desde muy joven mostró interés por el espectáculo y la música, desarrollando una personalidad carismática que la acompañaría durante toda su vida. Antes de alcanzar la fama, participó en diversos proyectos musicales vinculados al movimiento folk que comenzaba a expandirse por Estados Unidos durante los primeros años de la década de 1960. Su gran oportunidad llegó cuando se incorporó a The Mamas y The Papas, gran grupo que se convertiría en una de las formaciones más exitosas e influyentes de la década. La combinación de voces, armonías y composiciones convirtió a la banda en uno de los símbolos musicales del movimiento cultural que definió a toda una generación. Dentro del grupo, Cass Elliot aportó mucho más que una gran voz. Su presencia escénica, simpatía y capacidad interpretativa la transformaron rápidamente en una de las figuras centrales de la banda. Poseía un registro vocal excepcional, capaz de transmitir tanta energía como melancolía, y una fuerza interpretativa que lograba conectar profundamente con el público. En una época donde la imagen física comenzaba a tener cada vez más peso dentro de la industria musical, Cass también desafió numerosos prejuicios. A menudo tuvo que enfrentar críticas injustas relacionadas con su apariencia, algo que jamás impidió que brillara gracias a su talento. Con el tiempo se convirtió en un símbolo de confianza y autenticidad para muchas personas que veían en ella una artista que triunfaba siendo fiel a sí misma. Durante la segunda mitad de los años 60, The Mamas y The Papas alcanzó un enorme éxito internacional y se convirtió en una de las bandas más representativas de las llamadas California Sound. Sus armonías vocales influyeron en numerosos grupos posteriores y ayudaron a definir parte del sonido característico de aquella época. Tras la separación del grupo, Cass Elliot inició una exitosa carrera como solista. Participó en programas de televisión, realizó giras y grabó nuevos trabajos discográficos que demostraron la amplitud de su talento. Su personalidad extrovertida y su sentido del humor la convirtieron además en una invitada habitual de programas de entretenimiento donde era muy querida tanto por el público como por los artistas. Y a lo largo de su carrera compartió escenarios y amistades con muchas de las figuras más importantes de la música en su tiempo. Fue parte de una generación irrepetible que incluyó a los artistas como Joni Mitchell, David Crosby, Graham Nash y Janis Joplin, entre otros muchos. Lamentablemente su vida fue breve. Falleció en 1974 a los 32 años, cuando todavía tenía mucho para ofrecer artísticamente. Su muerte generó una enorme conmoción en el mundo de la música y dio origen a numerosos rumores con el tiempo que fueron desmentidos. Lo que nunca estuvo en duda fue la admiración y el cariño que despertaba entre los colegas y seguidores. Con el paso de las décadas, la figura de Cass Elliot no dejó de crecer. Hoy es reconocida como una de las grandes voces femeninas de los años 60 y como una artista que ayudó a ampliar el papel de las mujeres dentro de la música popular. Su legado sigue inspirando a numerosas generaciones de cantantes y demuestra que el verdadero talento siempre termina trascendiendo cualquier prejuicio. Cass Elliot fue mucho más que una gran cantante. Fue una personalidad única, una intérprete extraordinaria y una artista que ayudó a definir una de las épocas más creativas de la historia del rock. Su voz continúa siendo una de las más recordadas y emocionantes que dejó aquella inolvidable generación. Temazo en vivo. To do all name and stay in ¿Cambiamos distorsión por emoción? Porque ahora en Alto Voltaje, el bloque del blues. Hoy en el bloque del blues le voy a hablar de Clarence Gatewood Brown, que es uno de los músicos más talentosos, innovadores y versátiles que dio la música norteamericana del siglo XX. Nació el 18 de abril de 1924 en Vinton, fue criado en Orange. Creció rodeado de una enorme diversidad musical. Desde muy joven recibió la influencia del country, el jazz, el blues rural, el swing, la música tradicional del sur de Estados Unidos. Esa mezcla de estilos es fundamental para desarrollar una identidad artística única que lo acompañaría en toda su carrera. Su apodo, Gatemouth, nació mucho antes de convertirse en una estrella. Se ganó ese sobrenombre por su capacidad para hablar sin parar y por la fuerza con la que se expresaba. Con el tiempo, esa intensidad la reflejó en su forma de tocar. Tenía una técnica extraordinaria, fue mucho más que un guitarrista de blues. También tocaba el violín, la mandolina, la armónica, la batería y varios instrumentos de cuerda, que era algo poco común incluso entre los músicos más experimentados de su época. Él nunca quiso quedar encerrado en una sola categoría, decía que la música no tenía fronteras, que los géneros eran etiquetas. Por eso en las grabaciones de él era habitual escuchar una combinación de blues eléctrico, western swing, country, jazz, rhythm and blues. Esa libertad artística lo convirtió en uno de los músicos más originales de su tiempo y en una influencia para muchos artistas posteriores. Su carrera empezó a despegar en la década de los 40, se mantuvo activa por más de 50 años, compartió escenarios con grandes figuras de la música estadounidense, recorrió el mundo llevando su visión del blues particular. Mientras otros guitarristas apostaban más por la distorsión o la velocidad, Gatemouth se destacaba por la elegancia de sus fraseos, la precisión de las notas, su capacidad única para transmitir emociones a través de cada interpretación. Entre sus discos más importantes aparecen trabajos como All Right Again, Standing My Ground, No Looking Back, American Music, Texas Style. Su talento fue reconocido con muchos premios a lo largo de esos años, incluyendo un premio en los prestigiosos Grammy, además de muchas distinciones dentro del mundo del blues. Uno de los aspectos más admirables de su legado es que nunca buscó seguir modas ni tendencias. Mientras la industria cambiaba todo el tiempo, él permaneció fiel a su visión artística, exploró sonidos, fusionó estilos con una naturalidad muy sorprendente. Por eso hoy es recordado no solo como un gran bluesman, sino como un verdadero embajador de la música de raíces estadounidenses. Clarence Brown falleció en 2005, pero dejó un catálogo inmenso y una influencia que sigue viva todavía en guitarristas, en violinistas, en músicos de todo el mundo. Su obra demuestra que el blues puede ser mucho más que un género musical, puede ser un punto de encuentro entre varias tradiciones, culturas y formas de expresión. Hoy viajamos a las raíces más profundas de la música americana para encontrarnos con un artista irrepetible, un maestro de las seis cuerdas y un explorador incansable de sonidos. Abrimos nuestro bloque de blues con el enorme Clarence Gainsbourg Brown, una leyenda que hizo de la libertad musical su mayor bandera. Thank you. keeps on working, but it just won't work on you. Heard what I say, work, work. I got my mojo working, but it just won't work on you. Well, I'm a work in a Texas city, and it's going to work on you. Yes, I'm going back to Louisiana. I'm gonna get me a mojo hand. Watch and see if I don't. Yes, I'm going back to Louisiana. I'm gonna get me a mojo hand. I'm gonna have all you people under my thumb. We'll be right back. one big round of applause. Ahora en alto voltaje, prepárate, porque el cazador nocturno presenta Under del Mundo. Donde el metal no pide permiso. Hoy les voy a presentar una banda uruguaya de metal sinfónico titulada Dreams of Eternity. La banda se formó en el 2019 y siguen hasta la actualidad. Tienen dos trabajos discográficos, un EP del 2022 titulado Phoenix Rising y una larga duración del 2023 titulado Chains of Mind. La banda está formada por los hermanos Figueredo, por Matías en el bajo y Santiago en guitarra, batería y teclados. Y la voz está a cargo de Martina, una hermosa voz femenina, que pega espectacular con lo que es el estilo musical de la banda. Un poco de data de esta banda es que comenzaron siendo una banda instrumental. Después agregaron, bueno, lo que es la voz femenina, tuvieron varias voces femeninas. Pero bueno, Martina es la actual. La banda se formó en Montevideo y ahora tienen base en Barcelona, ya que los hermanos Matías y Santiago están viviendo allá. Pero bueno, Martina está acá en lo que es Uruguay todavía, Montevideo, así que se manejan a la distancia. El tema que vamos a escuchar de ellos se llama My Dreams. presentar ahora se titula Wasted. Es una banda peruana de heavy hard rock formada en el año 2018. Sus integrantes son Sebas Barrios, bajo y coros; Enzo Navarro Aragón en la batería; Luis Sáenz, guitarra y coros; y Pablo Hernández en la voz. La banda destaca principalmente por sus potentes riffs, letras sobre la vida urbana juvenil mayormente y su sonido más modernoso de lo que es el hard rock hoy en la actualidad, mezclado con el heavy metal, ¿no? Obviamente. Sus influencias musicales son Skid Row y la banda Santa Cruz de Finlandia, que justamente esa banda se destaca por el sonido muy modernoso que tiene. Están próximos a grabar su primer larga duración, solo les falta ultimar algunos detalles. Han editado una serie de singles y un EP de lo que va del 2018 a la actualidad. Así que lo que vamos a escuchar ahora es el último single, el más reciente en realidad, del año pasado, titulado Cicatrices de Libertad. Yeah. todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Los saluda Carlos Márquez, guitarrista de la banda Ravenous Fist desde Venezuela. Parte nuestra, de toda la banda, un gran saludo de parte de Sean Devore en la voz, de Julio Sandoval en el bajo y en la batería Jules González. Le presentamos el tema Right Between the Eyes. We'll be right back. guitarras, emociones, recuerdos. Alto Voltaje te presenta esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es When You Come Into My Life, una de las canciones más profundas y emotivas de los alemanes Scorpions, una banda que a lo largo de su carrera demostró que podía combinar la potencia del hard rock con alguna de las baladas más memorables de la historia. El tema forma parte del álbum Pure Instinct, editado en 1996, un trabajo que marcó una etapa más melódica y reflexiva para el grupo. En una década donde el rock estaba cambiando y el grunge dominaba gran parte de la escena, Scorpions decidió mantenerse fiel a su estilo, apostando por canciones cargadas de sentimientos y grandes melodías. When You Come Into My Life es una declaración de amor y agradecimiento. La letra relata cómo la llegada de una persona especial puede transformar por completo la existencia de alguien, devolviendo la ilusión cuando parecía perdida y convirtiéndose en un refugio en los momentos más difíciles. Es una canción que habla de segundas oportunidades, de compañía y de la importancia de compartir el camino con quienes realmente nos cambian la vida. La interpretación de Klaus Main es simplemente brillante. Con su característica voz transmite cada palabra con una sensibilidad especial, mientras que la guitarra de Radolf Schenker y Matthias Schabs construyen una atmósfera cálida y envolvente. El resultado es una balada elegante con un estribillo poderoso que queda grabado en la memoria desde la primera escucha. Aunque Scorpions alcanzó la fama mundial con himnos como Still Loving You, Send Me an Angel y Wind of Change, muchos fanáticos consideran que When You Come Into My Life es una joya oculta dentro de su catálogo. No tuvo el mismo nivel de difusión que otros éxitos de la banda, pero con el paso de los años se convirtió en una de las canciones que los seguidores más fieles valoran especialmente por su honestidad y su enorme carga emocional. Hoy acá en este bloque de las baladas nos encontramos con una canción que demuestra que la fuerza no siempre está en el volumen o en la velocidad, sino también en la capacidad de emocionar. Desde Alemania para el mundo, una obra que sigue tocando corazones casi 3 décadas después de su lanzamiento. Esto es Scorpions, When You Come Into My Life. You give me a smile, a piece of your heart. You give me the fear I've been looking for. You give me your soul, your innocent love. You are the one I've been waiting for. I've been waiting for. We're lost in a kiss, a moment in time, forever young, just forever, just forever. Look in your eyes, you give me the longing for. I wanna give you my soul. All my life, 'cause you are the one I've been waiting for. I've been waiting for. Ahora en alto voltaje. El bloque del punk rock. De punk tenemos a The Offspring, del Garden Grove, California, ahí nomás del Orange County, que fue cuna de toda la escena del skate punk de los 80. Ellos arrancaron en 1984, eran un grupito de chicos que se llamaba Manic Suicidal, que era un nombre rarísimo que por suerte lo cambiaron antes de que lo conocieran. El alma del grupo siempre fue Dexter Holland, que con Greg Kay armó la base de la banda en el secundario, como pasa con casi todas las bandas de punk de esa época. Ellos se criaron escuchando a Black Flag, Social Distortion, toda esa movida del hardcore californiano, y ahí se cruzaron con Bad Religion, que en ese momento eran referentes de la zona. Brett Gurewitz, el guitarrista de Bad Religion, ya tenía su propio sello, Epitaph, y fue el que les dio la primera mano, digamos, los grabó, los empujó. Sin esa conexión, capaz que hubieran quedado en la nada, tocando en el underground para 20 personas. Y ahí le llegó el batacazo en 1994, salió Smash, que ese disco explotó incluso hasta ellos mismos. Terminó siendo el disco independiente más vendido de la historia, sin un sello grande atrás, sin nada, solo Epitaph, que era una disquera chiquita de punk. De la nada, de un día para el otro, estaban en MTV, en la radio, compitiendo con Nirvana y toda esa generación, y la escena under los miró un poco de costado también por eso, como diciendo, se vendieron, ¿no? Típica discusión de los puristas de punk. Y, por ejemplo, Dexter no solo es cantante, es doctor en biología molecular. Se doctoró en una universidad en California y es un científico de laboratorio gritando arriba de un escenario los fines de semana. Es una mezcla de pibe de barrio, surfero con cabeza de investigador, algo bastante particular. No hay muchos frontman en el punk con ese perfil. Con los años también fue mutando el sonido, metieron más melodía, un poco más de gancho pop, cosa que también los puristas del hardcore no les cerró mucho, pero les permitió durar 30 y pico de años en el ambiente sin desaparecer, como le pasó a tantas otras bandas de esa camada. Encontraron el equilibrio entre la agresividad de origen y las canciones que terminan pegando en cualquier lado, desde una radio hasta en un recital under. Y bueno, por algo siguen sonando hasta el día de hoy en cualquier playlist de punk californiano. Se ganaron el lugar a pulso, desde Orange County hasta los festivales más grandes del mundo. Así que los dejo con dos clásicos de ellos, así los recordamos. Dos temazos, Come Out and Play y Why Don't You Get a Job. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. Esos temas icónicos del rock de ayer, de hoy y para siempre, ahora en Alto Voltaje lo vas a escuchar porque llega. El super clásico. Y estamos en el Super Clásico y hoy tenemos una de esas canciones que no solo marcaron una época, sino que ayudaron a definir el sonido del rock pesado para las generaciones que vinieron después. Hablamos de Black Dog, una obra maestra de los británicos Led Zeppelin, una banda que revolucionó la música a fines de los años 60 y principios de los 70 mezclando blues, hard rock, folk y una energía pocas veces vista hasta entonces. Black Dog fue lanzada en 1971, como tema de apertura del monumental álbum Led Zeppelin 4, un disco que para muchos representa el punto más alto de la carrera de la banda. Ese trabajo vendió decenas de millones de copias en todo el mundo y dejó canciones inmortales, como Stairway to Heaven y Rock and Roll, entre otras. Sin embargo, desde los primeros segundos del álbum, es Black Dog la encargada de dejar en claro que el oyente está a punto de vivir una experiencia única. El origen del título es una de las anécdotas más conocidas de la historia del grupo. Durante las grabaciones en Hedley Grange, una antigua mansión inglesa convertida en estudio improvisado, un perro negro sin dueño aparecía frecuentemente por el lugar. Los músicos comenzaron a bromear con el animal y finalmente decidieron utilizar ese nombre para identificar la canción. Curiosamente, la letra no habla del perro, sino de relaciones, deseo y obsesión amorosa. Temas muy presentes en gran parte del repertorio Led Zeppelin. Uno de los aspectos más fascinantes de Black Dog es su estructura musical. La canción se construye sobre un complejo juego de pregunta y respuesta entre la voz de Robert Plant y la banda. Plant lanza una frase vocal y los instrumentos responden con un riff demoledor, creando una dinámica que mantiene la atención durante toda la canción. Esta idea surgió principalmente de John Paul Jones, quien buscaba desarrollar una composición con cambios rítmicos que desafiara tanto a los músicos como al público. Por supuesto, gran parte de la magia reside en el legendario riff creado por Jimmy Page, considerado por muchos como uno de los riffs más grandes e influyentes de todos los tiempos. Combina potencia, blues y complejidad técnica en una fórmula perfecta. Décadas después de su lanzamiento, sigue siendo estudiado por guitarristas de todo el mundo y aparece constantemente en rankings de las mejores introducciones de la historia del rock. La interpretación de Robert Plant también merece un capítulo aparte. Con una mezcla de fuerza, sensualidad y agresividad, entrega una actuación extraordinaria que refleja todo el poder que convirtió a Led Zeppelin en una de las bandas más importantes del planeta. Su voz se mueve con naturalidad entre registros altos y bajos, transmitiendo una energía que aún hoy resulta impactante. Y si hablamos de potencia, es imposible no mencionar a John Bonham. Su batería en Black Dog es una demostración de precisión y contundencia. Bonham es considerado por muchos el mejor baterista rock de todos los tiempos, y canciones como esta ayudan a entender perfectamente por qué su legado sigue siendo tan admirado más de medio siglo después. A lo largo de los años, la influencia de la canción se puede escuchar en incontables bandas de hard rock y heavy metal que encontraron inspiración en el sonido revolucionario de Led Zeppelin. De hecho, gran parte de lo que hoy entendemos como hard rock moderno tiene sus raíces en canciones como esta. Más de 50 años después de su lanzamiento, Black Dog continúa sonando tan poderosa, desafiante y electrizante como en 1971. Es una canción que resume a la perfección el talento de cuatro músicos que cambiaron para siempre la historia del rock. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Cuatro nombres que juntos construyeron una leyenda imposible de igualar. Así que acá en el bloque del superclásico de alto voltaje vamos a escuchar uno de los himnos más grandes del rock de todos los tiempos. Esto es Led Zeppelin con Black Dog. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Away. todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Soy Federico Mele y formo parte de Sisu, una banda de rock alternativo de Liniers, Ciudad de Buenos Aires. La banda está integrada por Nadia Pizzullo en voz, Fernando Sarabia en bajo, Juan Avendaño en guitarra y quien les habla, Federico Mele, batería. Pueden encontrarnos en Instagram, YouTube y TikTok como Sisu-música. Queremos agradecerles por el espacio y por acompañar a la música emergente. A continuación les compartimos Desconstrucción, una de las canciones de nuestro disco Mundos Paralelos. Esperamos que la disfruten. Muchas gracias. Intento encajar, ya no sé quién soy. Toma el impuesto, llévenlo lejos, no soy parte del show. Reductos mentales en descomposición. Visten mi apariencia, si purgan la esencia de la aberración. A orillas del sistema, los distintos se encuentran deconstruyendo lo atávico. Ya no esperan más el cambio porque anhelar no transforma. El espacio se distorsiona. Y aumenta el comienzo. Pero nosotros somos un vendaval arrasando con todo tabú. Me desprendo de quien soy una y otra vez. De su juicio, prisioneros de su voz. Dejo que hablen, sigo adelante, le sonrío al dolor. A orillas del sistema, los distintos se encuentran deconstruyendo lo atávico. Ya no esperan más el cambio porque anhelar no transforma. El espacio la antropofagia aumenta el comento. Pero nosotros somos un vendaval arrasando con todo tabú. este es el bloque de las colaboraciones entre rockeros. Y si hablamos de colaboraciones exitosas dentro del metal melódico, tenemos que hablar de Team for an Angel, la unión entre Avantasia y Klaus Main. Publicada en 2010 como parte del álbum The Weak Symphony, la canción reunió a dos generaciones diferentes del hard rock y el metal en una obra que combina melodía, potencia y emoción. Detrás de Avantasia se encuentra Tobias Sammet, músico alemán conocido también por liderar Edguy. Desde fines de los años 90, Sammet desarrolló Avantasia como una auténtica ópera rock y metal, invitando a participar a algunas de las voces más importantes del género. Por sus discos han pasado figuras legendarias como Alice Cooper, Michael Kiske, entre tantos otros. Para Dean Foley and Nigel, Sammet buscó una voz que transmitiera sentimiento, experiencia y una identidad reconocible desde la primera nota. El elegido fue Klaus Meiner, histórico cantante de Scorpions y una de las voces más emblemáticas que dio Alemania al rock mundial. El resultado fue inmediato, una canción que mezcla la épica característica de Avantasia con el estilo melódico y elegante que convirtió a Scorpions en una banda capaz de conquistar escenarios de todo el planeta. Musicalmente, el tema se apoya sobre una base de hard rock clásico, guitarras poderosas y un estribillo de esos que quedan grabados desde la primera escucha. Klaus Meine aporta una interpretación brillante, demostrando por qué sigue siendo considerado como uno de los grandes cantantes de la historia del género. Mientras que Tobias Sammet complementa la canción con su energía y su enfoque más moderno del metal melódico. La recepción fue excelente, tanto entre los seguidores de Avantasia como entre los fanáticos de Scorpions. Con el tiempo se convirtió en una de las canciones más populares del proyecto y una de las colaboraciones más recordadas de su discografía. Además permitió acercar el universo Avantasia a muchos seguidores de Scorpions que descubrieron el proyecto gracias a la participación de Main. Ya pasó más de una década desde su lanzamiento, pero sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo estos dos artistas con trayectorias diferentes pueden encontrarse para crear algo especial. Una composición cargada de melodía, emoción y espíritu rockero que une la tradición del hard rock alemán con la ambición artística de una de las grandes óperas metaleras de nuestros tiempos. Así que vamos a disfrutar y a escuchar esta colaboración de lujo, Avantasia junto a Klaus Main de Scorpions con Dying for an Angel. I'm fine. todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Zuko, guitarrista de La Naranja, y les voy a presentar un tema nuevo que se llama Por la Eternidad, que la letra refleja un poco las emociones de la selección argentina, el Mundial, Messi, Maradona y todo lo que se vivió en esa final, el camino que tuvo que hacer la selección para llegar a esa final del 2022 en Qatar. Bueno, espero lo disfruten. Si quieren saber un poco más de La Naranja, pueden ir a YouTube, a Patrulla Naranja. En Instagram estamos como La Naranja Rock. Tienen toda la discografía en Spotify. Y bueno, es una banda con más de 30 años de trayectoria. La banda se formó en 1992 y actualmente está formada por Gabriel De Luca en la voz, Mariano Guitaranto en batería, Milton López en guitarra, Zuko Fuentes en guitarra y Rienzo Arredondo en bajo. Bueno, espero que lo disfruten y un abrazo de rock para todos. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 255 de Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. Nuestro mail es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp +549 221 614 5773. Y si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, están todos subidos en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nos vamos a ir escuchando a la banda Bonafide con el tema Rock and Roll Skull. Nada más para decir por hoy, mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.